ayer nos encontramos que llegamos nosotros a la hora que estaba pautada y el director se encontraba reunido. Solo nos atendió el rector Luis Emilio Rondón, como ha ocurrido en oportunidades anteriores, y nos manifestó, bueno, que todavía el CNE no estaba listo para darnos las cifras del informe de su revisión de las firmas consignadas por nosotros el día 2 de mayo. Quiero recordarlo específicamente, día en el cual nosotros entregamos casi 2 millones de firmas, 10 veces más de lo que el organismo requería en el reglamento respectivo que hemos hecho referencia. Entonces, bueno, que el director no podía recibirlo, todavía no estaba listo para entregarnos la fecha del siguiente paso y las condiciones características en cuáles centros de votación y durante qué tiempo exactamente se iba a realizar el proceso de validación de esa firma, que es lo que procede según el reglamento, como hemos repetido varias veces.